Zona Galáctica. Zona Galáctica. Presenta Tecno. Y el beat, beat, donde tu cuerpo y el beat, beat, beat, beat, beat. Presenta serie radiofónica dedicada a la preservación del patrimonio digital de la pista de baile y la música electrónica. Dedicada a la preservación del patrimonio digital de la pista de baile y la música electrónica. Guardianes. Guardianes del Tecno. Tecno. Una serie inspirada en el espíritu de sobrevivencia y rebeldía que nacen del hechizo sónico más poderoso jamás imaginado. Que nacen del hechizo sónico más poderoso jamás imaginado. La música electrónica. La música electrónica. Una serie inspirada en el espíritu de sobrevivencia y rebeldía que nacen del hechizo sónico más poderoso jamás imaginado. La música electrónica. La música electrónica. Guardianes del Tecno. Legendario clan de artífices en las amalgamas de sonido. Creadores de paisajes digitales que se diluyen en tu mente. Donde tu cuerpo y el beat son uno mismo. Son uno mismo. Son uno mismo. Guardianes del Tecno. En este capítulo presentamos Camilo San Clemente. Lunch, A-L-U-N-S-H. Lunch, lunch. DJ Colin. Somos Guardianes del Tecno. Desde Cali, Colombia, la capital del mundo, llega uno de los guardianes del tecno a presentarnos Nebular. Nebular. Una de las tres pistas de house progresivo que componen su cápsula de sonido del año 2020. Una obra maestra que va construyendo sonidos espaciosos, con emoción y mucho sentimiento. Tecno con calidez latina. Progresión malabarista. Un ritmo profundo y un impulso poderoso. Esta pieza llena de alegría la pista de baile y nos pone en un estado de trance permanente. Los dejo con Nebular, de Camilo San Clemente. De Camilo San Clemente. Nebular. Del DJ colombiano Camilo Sanclemente. Guardianes del Tecno. Esto fue Nebular, del DJ colombiano Camilo Sanclemente. Guardianes del Tecno. Clunch, K-L-U-N-S-H. Clunch. Originario del norte de Francia. Ha cultivado una experiencia musical inspirada en la world music. Y ha logrado un sonido multicultural sin límites creativos. Su faceta como productor lo ha llevado desde el pop hasta el cine. Su misión en la vida es hacernos bailar. La invitación es abierta para entrar al mundo que propone Clunch, a gozar del estado de gracia que provoca la música y la poesía de la repetición. El track se titula Anyway y es la mezcla original y privada del autor. Proviene del álbum Organica Tribal Sound, publicado en 2018 bajo el sello Songspire Records. Anyway. The Digi Clunch, la casa melódica en movimiento. Guardianes del escuchamos el track Anyway de TG Clunch. Guardianes de Anyway, de TG Clunch. Continuamos para sumergirnos en la escena trans holandesa. Él es Colin, DJ Colin, emergido de la escena de trans holandesa, pero con nuevas energías y diferentes visiones. Pasó de estudiante universitario a DJ frontline masivo en muy poco tiempo. Es un viaje express y sin escalas. Es un viaje express y sin escalas. Colin es un DJ productor holandés de quien ya hemos hablado en Zona Galáctica. Es un guardián del techno implacable, joven, pero fuerte. Publicado por el sello italiano Afterlife Records y se ha reconocido desde 2018 como parte de la historia del nuevo tech trance que viene maquillando el presente de la música electrónica en un bizarro y esplendoroso futuro. Es Colin con el track Resolve en Guardianes del Tecno.